En Honduras. Este 1 de septiembre comenzó oficialmente la campaña electoral en Honduras de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. 5 candidatos competirán en un escenario marcado por la polarización política entre el gobierno y la oposición. Más de 6 millones de personas de los 10 millones que habitan el país podrán ejercer su voto. La información llega desde Radio Francia Internacional. Honduras pone rumbo a las elecciones presidenciales previstas para el 30 de noviembre. Ayer arrancaba oficialmente la campaña electoral para 5 candidatos que intentarán romper la polarización política y social que existe actualmente entre el gobierno y las fuerzas de la oposición. Miguel Calix Martínez es licenciado en Ciencias Jurídicas y analista político en Honduras. Estando en su cuarto año de mandato, el país se debate entre votar a favor de la continuidad del proyecto de Libertad y Refundación, encabeza la candidata oficialista Rixi Moncada, versus los contendores principales que son Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Azura del Partido Nacional. Según diversas encuestas, las que tienen resultados más sostenidos, el señor Nasralla podría estar ocupando la preferencia en este momento con la cercanía del candidato Azura del Partido Nacional, ambos de oposición, aunque la candidata oficialista y la campaña oficialista cuestionan resultados de estas encuestas. Son 5 partidos los que compiten, pero con verdaderas oportunidades de disputar el poder. 3, el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, en ese orden según las simpatías en las encuestas. Los ciudadanos hondureños esperan que los candidatos presenten planes realistas para enfrentar los enormes desafíos económicos y sociales de seguridad, a pesar de los profundos cambios implementados por la mandataria Xiomara Castro, que en apenas 3 años y medio de gestión no aprobó en estos temas. La lucha anticorrupción. Existe una percepción generalizada de que el gobierno actual ha mantenido prácticas nepóticas y corruptas de gobiernos anteriores y no se ha distinguido. Finalmente no cumplió con una promesa que era instalar una comisión internacional contra la impunidad similar a la que había en Guatemala. También poca eficacia en la ejecución del gasto y el incumplimiento de promesas en materia de salud principalmente. A pesar de la escasez de candidatos, la pugna presidencial se presenta muy abierta debido a una gran masa de indecisos que solo decidirán su voto según se desarrolle esta campaña. Más del 50% de la población, aproximadamente entre 50 y 55% de la población, no manifiestan tener simpatía por ningún partido político. Aquí le llamamos las personas independientes, las personas que van a dar su voto según lo que pasa en estos últimos 3 meses de campaña. Más de 6 millones de hondureños de una población de 10 millones están convocados a elegir dentro de 86 días al nuevo mandatario presidencial, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.